Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a este especial de Voces del Misterio. Un especial en el que vamos a hablar del coronavirus, en el que, cumpliéndose un año ya de lo que fue el estallido de la pandemia, pues nos vamos a dedicar durante el programa a hablar de lo que ha sido y de lo que es la pandemia, con una cronología interesantísima y también con la opinión de parte de nuestros colaboradores sobre precisamente este tema. Un programa que pretende concienciar y hacer un llamamiento pues a que se respeten las medidas higiénico-sanitarias mientras que, de alguna forma, se consigue esa ansiada vacuna o se tiene a la población vacunada y realmente es efectiva. Es el programa de hoy que planteamos aquí, en nuestra rojiblanca sintonía, en la 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio, especial coronavirus. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo, forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas noches, queridos amigos de Voces del Misterio. Soy Adrián Martínez, director y presentador del podcast La Noche Infinita. Y aquí nos encontramos para ofrecer, en este caso, mi humilde opinión sobre todo lo que viene aconteciendo con la nueva normalidad, con la pandemia, con todo lo que ya se ha dicho, ¿verdad? Se ha dicho ya de todo, se han hablado multitud de teorías sobre todo lo que está ocurriendo, la conspiración, por supuesto, parte fundamental, no solamente la pandemia, en otros muchos aspectos, pero que tenía que hacer, como no, acto de presencia en estos tiempos, en estos nuevos tiempos, en esta nueva normalidad que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? La pandemia del coronavirus, SARS-CoV-2, que desde el año 2020, desde el mes de marzo, pues nos viene trayendo de cabeza a todos los españoles y a gran parte de la humanidad, ¿verdad? Pero quería hacer un breve resumen de ciertos hechos que en el pasado, tuvieron lugar en cuanto al mundo de la farmacología, también de las pandemias, de las falsas pandemias que se han dado en tiempos pasados, no hace mucho, allá por 2009, la famosa pandemia de la gripe A, que no resultó ser tal. Pero bueno, vamos a indagar en todos estos datos y todo ello para ofrecer, como bien he comentado, mi humilde opinión. Aquí estamos hablando de muchos aspectos. Estamos hablando de que la población desconfía de que hay una parte, una gran parte de la sociedad que desconfía de los poderes, desconfía de los políticos, desconfía de los medios de comunicación, desconfía absolutamente de todo en una sociedad en la cual nos regimos por la confianza, porque todo lo que hacemos en esta vida se basa, en definitiva, en confiar en todo, ¿no? Cuando vamos a algún restaurante, cuando vamos a realizar cualquier pago, cualquier compra, todo lo basamos en definitiva en la confianza. Pero claro, ¿qué ocurre cuando la confianza se ve mermada? ¿Qué ocurre cuando casos de corrupción colapsan los medios de comunicación, en las portadas, en los periódicos, en las revistas, en la prensa escrita, en radio, por doquier, ¿no? La información se ha colapsado en muchas ocasiones con casos de corrupción, casos de malas acciones por parte de nuestros gobernantes y la clase política, ¿no? Que últimamente y desde hace ya bastante tiempo, pues está generando mucha desconfianza en los ciudadanos. Está generando muchísima desconfianza, repito, por casos de corrupción y por otros muchos aspectos, ¿no? Una democracia, en definitiva, desde la antigua Grecia, se basa en la confianza, en este caso, por los gobernantes. O sea, el pueblo, los gobernantes tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario. Y últimamente, en los últimos tiempos, vemos que los ciudadanos estamos al servicio de los políticos. Todo esto es algo que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo tiene en su mente, pero que se habla muy poco, y mucho menos en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también generan desconfianza, porque también ofrecen muchos datos manipulados, y esto se sabe, nos manipulan desde ciertos ámbitos de la sociedad. Y también pues el mundo de las comunicaciones está dentro de este saco. El saco de las manipulaciones sociales nos quieren hacer pensar de cierta forma, nos quieren llevar a todos por el mismo carril, nos quieren encaminar hacia una misma opinión y la sociedad es libre de pensamiento, aunque quieran hacernos creer todo lo contrario. Y tanteando otros muchos aspectos, como es el mundo de la medicina, el mundo de la farmacología, aquí podemos meter la OMS, las farmacéuticas, las patentes de medicamentos, aquí tendríamos mucha tela que rajar. Vamos a hablar, por ejemplo, de un caso que ocurrió hace ya algunos años, nos vamos concretamente a principios del año 2004, y resulta de que un antiinflamatorio llamado Vioxx, dice el titular de esta noticia, que pudo haber causado entre 88.000 y 140.000 infartos tan solo en Estados Unidos. Allá por 2004 este medicamento, fijaos que fue retirado del el mercado. Pero claro, el medicamento continuó durante un tiempo en circulación, a sabiendas de la propia clínica, de estos efectos secundarios. Claro, hasta que no fue retirado del mercado, ellos siguieron, como he comentado, con ese medicamento a la venta. Esto es solo un ejemplo de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir dentro del mundo de la medicina o de la farmacología, mejor dicho, donde cientos de medicamentos salen a la venta no habiendo superado ese plazo que en décadas pasadas era necesario para que un medicamento estuviera en circulación. Aquí tenemos desconfianza a la clase política. Tenemos desconfianza en los medios de comunicación. Y tenemos desconfianza por parte de la industria farmacéutica. Tres aspectos bastante importantes. Los medios de comunicación manipulan los pensamientos de la sociedad. La pequeña caja tonta, podemos decir que forma el pensamiento de las personas, al menos de aquellas que se dejen llevar por esa información. La información es el poder. Y si tienes la información, tienes el poder. Y si tienes el poder, puedes manipular a las personas. Y estamos viendo que la mayoría de las personas de la sociedad no se cuestiona absolutamente nada. Lo da todo por hecho. Y si lo dice la televisión, oye, eso va al cielo, ¿no? Todo el mundo lo sabemos y lo comprobamos. Que hay cosas que no se pueden discutir, obviamente, pero hay otras tantas que quizás sí. Y es que todo lo que viene aconteciendo en cuanto al coronavirus, al COVID-19, se ha convertido como en esa eterna discusión entre ateos y creyentes, ¿no? Da la sensación, dos personas que discuten en la barra de un bar, sentados, Oye, la pandemia es real. Oye, que no es verdad. Que todo esto que nos están tomando el pelo, que sí, que tengo un familiar que trabaja en el hospital, que ha visto muchos ingresos, que ha visto muertes. Oye, que los hospitales están vacíos. Oye, que los medios de comunicación nos manipulan. Esta es la comidilla que se está escuchando día a día. Se está convirtiendo como una especie de religión, la religión de los covidianos, ¿verdad? Obviamente, las personas tenemos derecho a dudar de todo. Había un filósofo, ¿no?, que decía, duda de todo, duda absolutamente de todo. ¿Y qué razón tenía? Tenemos derecho a dudar, podemos dudar. Y sobre todo, cuando existen medidas que se han llevado a cabo a través de la pandemia, de los reales decretos, como por ejemplo el uso de mascarillas. El uso de las mascarillas, que tanta polémica ha causado. Y tenemos que mencionar el caso que últimamente ha copado una de las últimas noticias, y es que un padre allí en Málaga, pues resulta de que ha salido en los medios de comunicación tras un pequeño escándalo, y es que sus hijas durante la clase usaban mascarillas, pero al salir al recreo, pues se las quitaban siempre y cuando ellas mantuvieran la distancia de seguridad. Claro, esto alarmó al profesorado, a la dirección. Todo llegó demasiado lejos, y es que hoy día eso de caminar sin mascarilla por la calle para la mayoría de las personas se ha convertido en algo impensable, ¿verdad? Ya formamos todo parte de ese nuevo pensamiento, de esa nueva normalidad. Pero es curioso porque si nos ceñimos a la ley, en el capítulo 2 del decreto ley 21/20 de la nueva normalidad, dice textualmente: uso obligatorio de mascarillas afecta a los mayores de 6 años. Punto A. En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Este es uno de los primeros puntos, ¿no?, de ese artículo. Que, oye, si nos paramos a pensar, si consultamos el BOE, realmente es lo que dice. ¿Se está este hombre, o en este caso sus hijas, ¿no?, saltando la ley? Realmente no se está saltando la ley, ¿no? Porque si en el recreo las niñas guardan esa distancia de seguridad, aquí obviamente no estamos viendo que estén, digamos, saltándose ninguna norma, ninguna regla, ninguna ley. Este padre sí está siendo señalado por la sociedad, como él seguramente habrá otros tantos, que no salen en los medios de comunicación, y no solamente por el uso de mascarillas, sino por otros muchos aspectos, ¿no? ¿Debería el gobierno, en este caso, decretar una ley de uso obligatorio de mascarilla, aunque la distancia de seguridad no sea posible? No lo sabemos, pero realmente... es lo que tenemos en la ley. ¿A este hombre le ampara la ley? En este caso, podemos decir que sí. Pero a ojos de la sociedad, se está sintiendo como ese hereje, ¿no?, en tiempos de la Inquisición, en tiempos inquisitoriales. Pero vamos con otros aspectos, porque también estamos viendo la libertad de expresión. Libertad de expresión coartada hacia médicos que están siendo silenciados, ridiculizados y coartados por mostrar sus pensamientos contrarios a la versión oficial. Que aquí no me estoy posicionando ni de un lado ni de otro, estoy lanzando una opinión, sobre todo lo que está aconteciendo en la sociedad hoy día. No vemos en los medios de comunicación una sana discusión o de exposición de opiniones sobre diferentes partes. Estamos viendo una unidireccionalidad, una única dirección, una única opinión sobre la negatividad de la pandemia en este caso. Pero claro, no estamos hablando de los afectados por la pandemia colateralmente. Y aquí estamos hablando de personas que no están siendo atendidas en los hospitales, en los centros de salud, debido a las restricciones y a las nuevas normas adoptadas por la nueva normativa en referencia al COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus. Y aquí vemos que el pueblo sigue desconfiando. La desconfianza, como estáis viendo, sigue engordando esa pelota, esa bolsa en la cual ya no cabe más y está a punto de reventar. Y vemos casos como el de este padre y vemos otros tantos. Hace poco tuve la suerte de entrevistar al doctor en cirugía, Juan Mariano Pérez Abad, el cual, pues bueno, en un artículo él describía todas las incoherencias, según él, que se estaban cometiendo en cuanto al tratamiento de este supuesto virus, según sus palabras, ¿no? Yo, en este caso, en mi espacio radiofónico, yo le di voz, al igual que también pienso darle voz a otra persona que esté dentro del mundo de la medicina y que esté a favor de esta opinión oficial, ¿no? De esta versión oficial. Pero claro, está la polémica de las PCRs, la polémica de las vacunas. ¿A quién interesa todo esto? Me dijo hace poco un profesor que había que seguir el rastro del dinero, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud, en un alto porcentaje, está subvencionada por la propia industria farmacéutica. Obviamente aquí no quiero, o quizás sí, quiero hacer pensar a las personas qué es lo que puede estar detrás de todo esto, ¿no? Claro, el número de muertes, también se ha discutido mucho sobre el número de muertes, se han volcado cifras, se han publicado cifras de que realmente en el año 2020 han fallecido menos personas que en 2019, datos que realmente no son ciertos, tras consultar algunos datos, pero lo cierto es que vamos con el tema de las vacunas, por ejemplo, el tema de las vacunas que ha generado también toda una polvareda, también con mucha conspiración, con todo esto del microchip, que desde hace bastante tiempo ya se viene hablando, ¿verdad? Eso de que nos quieren controlar con un microchip insertado en nuestra piel, para así tener todos los datos como si no estuviéramos ya controlados, ¿verdad? Por todos los sistemas electrónicos, telefonía móvil, ordenadores, televisores inteligentes, todo lo que contenga la palabra smart, todo, en definitiva, sirve para de un modo u otro sacarnos datos y jugar con esos datos, siempre y cuando a favor de ciertas compañías, nuestros datos son muy valiosos para las compañías que los utilizan contra nosotros. ¿Pero qué quería decir con todo esto? El tema de las vacunas está levantando una gran polvareda. Claro, en un tiempo récord se han sacado a la venta las vacunas, las famosas vacunas de Moderna, de Pfizer, entre otras tantas. Pero están ocurriendo cosas que yo en mi entorno más cercano pues he tenido la suerte o la desgracia de conocer. Resulta de que tengo información de primera mano, por supuesto no puedo dar nombres ni apellidos, pero un trabajador de un hospital de aquí de mi ciudad tiene constancia, es algo bastante fuerte, de una enfermera que se vacunó, le pusieron la vacuna y al día siguiente apareció muerta en su casa. Aquí estamos hablando de algo que no ha salido en los medios de comunicación, que me he enterado por un familiar. Y que, obviamente, esto no va a salir en los medios de comunicación. Esto es muy mala prensa, ¿verdad? Para la vacuna y para la pandemia. Claro, que una persona muera un día después, justamente, de haberse inyectado la vacuna, esto sería todo un escándalo, ¿verdad? Pues esta persona que me lo contó, recibió órdenes estrictas de no contar nada, que esa información no saliera del hospital. Oye, esto es algo muy grave. Esto es algo muy grave. Si realmente esa vacuna que se les está inyectando a las personas tiene esos efectos secundarios que puede provocar incluso la muerte, esto se tiene que saber. ¿Conviene hablar de estas cosas públicamente? Obviamente a la industria farmacéutica no, ni mucho menos a esos centros de salud, ¿no? Claro, todo esto está llevando a muchos derroteros, porque también esas víctimas colaterales que hemos mencionado están padeciendo esta pandemia. Algo chirría de fondo, y quizás todos lo sabemos, pero, claro, es lo que mencionaba. Es políticamente incorrecto cuestionar algún aspecto de la pandemia en estos momentos. Y volvemos al tema de las mascarillas. Este pobre hombre está siendo señalado, puede tener los ideales que quiera tener. Oye, en su perfil de Facebook, como han mencionado algún medio de comunicación, que ya se ha dado prisa en tacharlo de negacionista, que es la nueva palabra para señalar, yo creo que la palabra negacionista es la palabra hereje de aquellos tiempos inquisitoriales, ¿no? Que si seguía Donald Trump, que si estaba a favor de todo lo que se formó en el Capitolio, un tipo conspiranoico, ¿no? Es como ahora nos quieren vender a esta persona, a este padre, que piense diferente o que tiene esa forma de pensar. Yo no estoy ni a favor ni estoy en contra. Pero lo cierto es que, volviendo, por ejemplo, el tema de las mascarillas, todo el mundo sí tenemos la obligación de llevarlo tanto dentro, tanto fuera del trabajo, de algún centro cerrado, Sí, es la norma, es la nueva norma, pero la ley en este caso dice todo lo contrario, ¿no? Que a menos de 1.5 metros de distancia, ¿y dónde es el único lugar donde se está viendo que se está siguiendo esta ley? Oye, en los platós de televisión, ¿no? Porque obviamente, ¿hay qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Porque las personas en nuestro trabajo tenemos que llevar la mascarilla durante 8 horas puestas. Personas que hacen grandes esfuerzos físicos, incluso para ir a correr, en algunos puntos tienes que usar la mascarilla. Estamos viendo que los platós de televisión, incluso sin respetar esa distancia de seguridad, alegremente van sin mascarillas, ¿no? Y son los mismos que defienden o que tiran por tierra las versiones de este pobre hombre, por ejemplo, que impide que sus hijas, durante el recreo, usen mascarillas. Son aspectos y temas muy contradictorios, porque también, ¿no?, los trenes abarrotados en el metro y en diversos lugares, todo nos lleva a pensar que, como bien he dicho, algo chirría de fondo. Y con todo esto que os he contado, he mencionado la política, el mundo de la medicina, el mundo de la prensa, el mundo de las vacunas, ¿hay lugar para la desconfianza? ¿Se puede desconfiar? ¿Tenemos derecho a desconfiar sobre todo lo que nos cuentan y todo lo que nos dicen? Yo creo que da lugar para la reflexión, que a veces no es oro todo lo que reluce, que la verdad a veces se camufla de cierta forma y damos por hecho lo que nos dicen, lo que nos cuentan, sobre todo si esa persona va enchaquetado y sale por televisión. Bueno, ha sido todo un placer, hasta aquí mi humilde aportación, y ya saben, infórmense, lean, no se crean tampoco todo lo que sale en los medios de comunicación, ni por temas conspiranoicos, ni por medios oficiales. Quédense, como siempre digo, con el término medio. Ahí quizás resida la auténtica verdad. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Buenas noches. Soy Susana Villalobos y hoy voy a dar mi opinión, mi punto de vista, sobre esta pandemia que está azotando al mundo y a los cimientos de todo lo que conocíamos y que dábamos tan por sentado, el orden mundial. Se nos planteaba a todo el equipo la gran pregunta: ¿conspiración o realidad? Bueno, yo creo que a estas alturas de la pandemia no quedarán demasiadas personas que, como poco, no hayan puesto en tela de juicio el que este maldito virus no haya sido lanzado con una clara intención. Para ser absolutamente sincera, mi postura es contundente. Yo creo que es una conspiración en toda regla. Para empezar, y visto todo lo que llevamos visto a lo largo de estos meses, desde que saltó la noticia de la existencia del virus del COVID-19, me resulta muy difícil creer que de un laboratorio de alta seguridad, como es el de Wuhan, pueda escaparse un virus por accidente, porque estos laboratorios tienen unas medidas extremas, dado el lógico peligro de lo que allí se está manipulando, ¿no? Una pregunta que no deja de rondarme a mí la cabeza es cómo en un laboratorio donde se crean este tipo de virus, pues no tuvieran un antídoto, ¿no? Una vacuna ya preparada. O tal vez sí, y no la conocemos. Lo cierto es que para China, un país que, como todos sabemos, tiene un problema de superpoblación tremendo, el hecho de que este virus se propagara y provoque la muerte de una parte de esta población, pues conociendo también el régimen que allí está impuesto, a mí no me parece ninguna idea descabellada que no le importase el pagar este precio para lanzar un virus que le haya reportado tan grandes beneficios como se están viendo. Nada más y nada menos que tambalear el orden mundial establecido y tumbar las economías de los países en todo el mundo. A la par que esto ocurría, nos llega el mensaje, que por supuesto pongo de nuevo en una más que lógica duda, de que allí el coronavirus está controlado y casi erradicado. Y pasamos a un dato muy importante. China, que ya tenía comprada gran parte de la deuda de muchos países, pues se lanza al rescate de otros tantos y se hace con la mayor parte de la deuda mundial. O dicho en otras palabras, se hace con el control de la economía. Por supuesto, aunque mandatarios como Trump levantaran inicialmente la voz señalando al gigante asiático como culpable intencionado de esta pandemia, parece siempre que finalmente todo pasa a ser opacado. Da la impresión de que no quiere levantarse polvo en torno a esto. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho en ese informe que ha redactado que descarta que el laboratorio de Wuhan sea el origen del COVID-19. Pero la pregunta sería si debemos creernos esto. ¿Qué intereses hay detrás de quitar a China del foco de la duda? ¿Puede estar detrás de todo esto el miedo a la gran potencia oriental? Y por supuesto, no solamente tengo clara mi postura respecto a la teoría de la conspiración, sino que tampoco podemos hablar de la pandemia y obviar el asunto de la vacuna. El mundo entero se ha lanzado a una carrera contrarreloj en busca de ese santo grial en forma de vacuna que cure a la humanidad de esa maldita enfermedad. Y por supuesto, abogo por supuesto que sí por la buena fe de los miles de científicos y epidemiólogos de todo el mundo que luchan por encontrar esa cura. Pero ni yo ni nadie creo que dude de los intereses económicos también que mueven a la búsqueda de esa vacuna salvadora. Cada día una noticia nueva, cada día una vacuna mejor que otra. Yo entiendo que se van dando palos de ciego ante un enemigo que ha llegado sin aviso y por tanto pues nos ha cogido a todos desprevenidos. Pero detrás de que un día una vacuna sea de un 80% eficaz y al día siguiente solo sea un 65%, coincidiendo además casualmente con la llegada de otra que es de repente un 90% eficaz, cuando al principio nadie la quería por tener su origen en un país non grato, da mucho miedo plantearse hasta qué punto se está valorando la eficacia real de la vacuna desde el prisma de la salud y no de los propios intereses de los gobiernos. No hace mucho comentábamos todos los miembros del programa sobre una cuestión cuanto menos preocupante, que si bien ahora mismo con todo lo que tenemos encima, tanto con el COVID-19 como con los problemas y tremendos trastornos que está causando en la vida de todos, y también, claro está, por el desconocimiento de lo que realmente puede ser, no se está todavía planteando aún como el principal problema. Y es algo que en algún momento tiene que llegar, y es la repercusión en la salud que tienen estas vacunas. ¿Qué efectos secundarios nos van a provocar? ¿Qué secuelas? ¿Qué enfermedades vamos a desarrollar como consecuencia de estas vacunas? Unas vacunas que no han tenido la oportunidad, debido a la urgencia en la administración, de ser desarrolladas bajo esos protocolos normales que todas ellas deberían haber llevado, que incluyen, por supuesto, muchísimas más pruebas y muchísimo más tiempo de estudio. Pero, por desgracia, esta cuestión es algo que solamente con el tiempo va a ser despejado. Y en muchos casos, por desgracia, con resultados terribles. No nos llevemos al engaño ni a la excesiva positividad de las vacunas. Yo no digo que no sean necesarias o incluso imprescindibles, pero seamos conscientes de las condiciones en las que se están desarrollando. Lo cierto es que en este momento, ante la terrible realidad que nos ha tocado, por desgracia, vivir, no nos queda otra solución que buscar esa cura desesperadamente y a contrarreloj. Millones de personas enfermas, miles de muertos, familias destrozadas, economías hundidas y vidas que nunca van a volver a ser como antes. Esta pandemia se ha llevado mucho más de lo que se puede ver y solo queda esperar que la humanidad aprenda un mensaje importante. No podemos jugar a ser Dios. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Soy Fran Abad. Antes que nada quisiera agradecer la oportunidad que me brinda la dirección de este programa para dar mi opinión sobre la actual crisis mundial provocada por la COVID-19. ¿Se trata de una conspiración o, por el contrario, es un hecho, es una realidad? Pues bien, creo, con todos mis respetos a la audiencia y lejos de querer convencer a nadie, ya que pienso que todo el mundo tiene derecho a sacar sus conclusiones y a hacerse su propio juicio de valor sobre este asunto francamente trascendente, creo profundamente que las opiniones y los comentarios que se están vertiendo hoy por hoy sobre el origen o realidad de la situación de pandemia por la que estamos pasando y hemos pasado durante el 2020, o incluso más allá, si cabe, desde diciembre del 2019, cuando saltó la alarma en la ciudad de Wuhan, en China, junto a determinados comportamientos o actitudes, me parecen que son frívolas y en la mayoría de las ocasiones gratuitas. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a explicar. Lejos de pensar si se trata o no de una conspiración, creo en primer lugar que no deberíamos perderle el respeto a nuestros semejantes. Contemplo absorto desde hace tiempo que un elevado número de ciudadanos a nivel mundial están dejándose llevar por una corriente de pensamiento conspirativa que apunta a que esta crisis global sanitaria es una conspiración hábilmente urdida por un orden u órgano en la sombra cuyo estatus, por encima de cualquier gobierno u organismo internacional, oculto a los ojos de nuestra sociedad, ha urdido un plan magistral contra el actual orden mundial establecido, con la esperanza de trazar un nuevo rumbo en nuestra civilización. No quiero entrar en este asunto, no voy a entrar en ello, pero sí me gustaría formularos la siguiente cuestión. ¿No es cierto que el ser humano en ocasiones, y esto lo constata la historia, se deja llevar por una ausencia de coherencia y sentido común, dejándose seducir por extrañas confabulaciones? Porque éstas le dan más emoción a la realidad que vive. ¿Por qué no podemos considerar la actual situación como un hecho fruto de la propia evolución de nuestro planeta y consecuencia de los excesos a los que le hemos sometido o estamos sometiendo? Los científicos, y no lo digo yo, avanzan que en el futuro las pandemias surgirán con más frecuencia, se propagarán más rápidamente, harán más daño a la economía mundial y matarán a más personas que la del COVID-19, a menos que haya un cambio transformador en el enfoque global para abordar las enfermedades infecciosas. La mayoría, 70% de las enfermedades emergentes, como el ébola, el Zika o la encefalitis de Nipah, y así, y como casi todas las pandemias conocidas, como la influenza y el VIH-Sida, son zoonóticas, es decir, son causadas por microbios de origen animal. Estos microbios se propagan debido al contacto entre la vida silvestre, el ganado y las personas. Pues bien, los expertos alertan que otros 1,7 millones de virus actualmente no descubiertos viven en mamíferos y aves, de los cuales hasta 850.000 podrían tener la capacidad de infectar al ser humano. La realidad es la que es, los datos son los que son. Eso creo que es indiscutible. Las víctimas arrancadas de sus familias por esta espantosa enfermedad están ahí y se cuentan por cientos de miles de muertos y millones de infectados en todo el mundo. El personal sanitario, ¿creéis sinceramente que están actuando? Os puedo garantizar que se dejan la piel, literalmente y todos los días, por atender a todos los enfermos infectados por el SARS-CoV-2, estén o no en estado crítico o terminal. Y a pesar de ello, fijaos qué contradictorio, qué curioso, qué paradójico, surgen noticias como la que recogió el diario.es en la edición de Madrid del pasado 28 de enero, cuyo titular nos mostraba lo siguiente: la COVID no existe y los hospitales son de mentira. El acoso a una empresa de escenarios para series por un bulo en redes. Conspiracionistas hostigaron a una pequeña compañía que se dedica a crear decorados sanitarios. Estáis colaborando en un genocidio, decía uno de los mensajes que llegó de noche al teléfono corporativo de esa empresa. ¿Nos parece increíble? Para mí, sinceramente, lo es. ¿A dónde estamos llegando? Pero ojo, no me malinterpretéis. No voy a poner en duda que puedan existir intereses malintencionados detrás, aprovechándose de esta situación de crisis generada, sacando de estos innombrables el fondo más primitivo y perverso que posee el ser humano, aprovechándose de la vulnerabilidad y sobre todo del miedo del prójimo por la destrucción de su estado de bienestar o su estado de confort. Si detrás de esta realidad hay una conspiración contra el estatus global de nuestra civilización, si es así, es momento de actuar demostrándolo, pero con cabeza, con datos empíricos por delante, con sentido común, apoyándonos los unos en los otros y no mediante la imposición de una sospecha o creencia sin ningún tipo de fundamento con teorías sumamente alocadas. Si no se alcanzase así, está clarísimo que será la historia la encargada de hacerlo. Pero, y ya termino con esto, aparcando a un lado el que sea o no una conspiración contra la humanidad, insisto, lo verdaderamente tangible, tenerlo muy presente, es que somos protagonistas en una trágica página de la historia reciente. Y esto, queridos amigos, no se está escenificando, es una realidad. Gracias por estar ahí y os emplazo a una nueva cita aquí, en Voces del Misterio. Hasta entonces, buen fin de semana a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Una vez más, la realidad superó a la ficción. Nuestras vidas rutinarias se vieron truncadas en todos los aspectos. No solo eso, nuestros familiares, amigos y conocidos se separaban de nosotros. Unas veces con 2 metros bastaba, otras por desgracia. Esa desaparición era para siempre. Eso es lo que todos sabemos, pero el trasfondo puede llegar mucho más lejos. Intereses espurios mueven al mundo. La hegemonía mundial está en juego. Y las guerras convencionales no están bien vistas. ¿Quién empieza? Este mundo globalizado es más frágil de lo que nosotros pensamos. Tiene muchos puntos débiles, pero el principal es la economía. Esa economía que sustenta toda la masa terrestre y que algo microscópico ha sido capaz de tocarla de muerte. Si me preguntan si creo que detrás de esto está la mano del hombre, rotundamente diré que sí. Hay mucho en juego. La desinformación está a la orden del día. Los poderes económicos son dueños de las plataformas de información que actúan como auténticos esbirros de esos mismos poderes. Al final, los de siempre somos los que pagamos los tejemanejes de esas sombras oscuras que dominan el mundo. Pero centrándonos en el bicho que nos trae a todos de cabeza, numerosas dudas me asaltan, y una entre todas. Las mutaciones son cada vez más agresivas, y no solo eso, también se producen a una velocidad de vértigo. La cepa inglesa, la brasileña, la surafricana. Y esa duda, como os digo, viene acompañada de su secuela que es la vacuna, y en concreto, la llamada ARN mensajero. Os contaré que no tenía ni idea de lo que era esto, como supongo que el resto de los mortales, exceptuando algunos, claro está. Y resulta que, indagando un poco, me encuentro con la noticia de que este tipo de vacunas se viene empleando en ensayos preclínicos y clínicos desde hace décadas. Os repito, mi ignorancia en esto es supina. Pero esa ignorancia, mira por dónde, también cuenta con una vacuna. Se llama Informarse, de los laboratorios Culo Inquieto. Pues bien, resulta que se ha demostrado que producen una potente respuesta protectora en modelos animales contra infecciones por ébola, zika, gripe e incluso bacterias como el estreptococo. Esto está más que contrastado por los ensayos que se venían realizando. Sin embargo, este tipo de vacunas no terminaban de dar el salto al mercado hasta ahora. Y comienzan mis preguntas. ¿Esta vacuna se fabricaba realmente para mejorar el sistema de vacunación que conocemos? ¿O porque ya se conocía a lo que nos íbamos a exponer? ¿Cómo actúa dentro del que la recibe? La información sobre esto es ambigua. El virus no actúa en todos los cuerpos por igual. No tiene un modus operandi, por así decirlo, igual en todos los pacientes que lo contraen. De hecho, se puede manifestar de varias formas distintas y sus secuelas también pueden llegar a ser distintas en los contagiados. ¿La vacuna actuaría igual? La información es ambigua. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? La haré de otra forma. ¿Qué fue antes, el virus o el antídoto? Sea como fuere, el resultado es que esta vacuna no es de efecto prolongado, por lo que habría que vacunarse todos los años. Y habrá quien diga que eso ya se hacía antes, por ejemplo, con la vacuna de la gripe. Sí, claro. ¿Pero quiénes eran los receptores de dicha vacuna? Solo un pequeño grupo de riesgo, ¿no? ¿Y ahora? ¿Quién tendría que vacunarse todos los años? ¿Ese mismo grupo o toda la población mundial? ¿Cuánto supone eso en coste económico? O mejor dicho, ¿cuánta ganancia supone? ¿Quién sufraga ese gasto? ¿A dónde va a parar el dinero de las vacunas? Y por cierto, esto no ha hecho más que empezar. Ya se viene avisando de nuevas pandemias en el futuro. ¿Vendrá la siguiente por una mutación de la raíz del nabo? Pues eso, que Dios nos pille confesaos. Por cierto, yo me vacunaré cuando llegue mi turno. No pienso que la vacuna no sea efectiva, todo lo contrario. Solo he reflexionado, más bien preguntado, por el supuesto origen de toda esta bazofia que tenemos encima. Un abrazo y buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Saludos amigos de Voces del Misterio. Soy Carlos Font y vamos a comentar algo que aún estamos viviendo y sufriendo, el coronavirus. cómo poner la letra de inicio de esta dramática historia que empezó a sacudir al mundo en diciembre de 2019. Y todo fue a raíz de unas indeterminadas noticias que llegaban de la lejana China. En concreto, de la ciudad de Wuhan, que es la capital de la provincia de Hubei, localizada en la confluencia de los ríos Yangtze y Han, una gran ciudad populosa, y que a partir de finales de 2019 empezaron a llegar a Occidente inquietantes noticias sobre lo que estaba ocurriendo en el mercado de mariscos de esta ciudad. Una misteriosa enfermedad denominada COVID-19, el coronavirus, se fue extendiendo por todo el mundo a una velocidad inusitada. Como si de una película de ciencia ficción se tratase, cada vez más personas de diferentes países se iban contagiando por miles de esta desconocida enfermedad. Los síntomas de esta enfermedad no eran únicos, se manifestaba de diferentes maneras. Tos seca, cansancio general, asfixia, conjuntivitis y montones de síntomas que parecía que se adaptasen en concreto a cada persona en particular. A raíz de la difusión de esta enfermedad en las poblaciones, se empezó a hacer frecuente un vocabulario que antes no conocíamos. Palabras como pandemia, cuarentena, desescalada, iban a aparecer en nuestro vocabulario habitual, y de hecho todavía no las hemos abandonado. Todo muestra de un desafío a escala planetaria como nunca nos habíamos encontrado. Es muy aventurado el determinar cómo acabará toda esta historia. Lógicamente, en un año y medio largo de pandemia mundial, pues se ha avanzado, se va conociendo más sobre esta enfermedad, sobre cómo combatirla, cómo comportarnos ante ella. Y eso es una realidad indiscutible e incontestable. Luego, como todo en la vida, pues siempre hay grupos que aprovechan de estas circunstancias, de las desgracias, como en el siglo pasado con las numerosas guerras, ¿no?, que hubo en el siglo XX. Y esto, en cierta manera, pues también lo veo yo como una guerra, con otros métodos, porque antiguamente, pues todos tenemos asociada la imagen de un conflicto bélico, pues a los ejércitos en movimiento, y hoy en día parece que las armas son diferentes, ¿no? En este caso parece que es una enfermedad. Pero desde luego que los estragos en la población y en la economía son muy parecidas a lo que deja un conflicto bélico. De hecho, ya son decenas de millones los infectados, otros tanto las víctimas mortales, y la cifra sigue creciendo. Yo como historiador pues tomo este acontecimiento con cautela, porque no solamente necesitaremos que esta desgracia termine, sino que también necesitaremos muchísimos años para recuperarnos y otros tantos para hacer un análisis medianamente equilibrado de lo que ha ocurrido. No es un alivio, pero por lo menos reconforta el pensar que la humanidad ha pasado pues por catástrofes similares. Y la más reciente que se me ocurre fue la acaecida hace 100 años, con la mal llamada gripe española. Comenzó en el año 1917-18, es decir, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, que también fue una gran catástrofe, que duda cabe. Y la gripe española, se le llamó española porque España era un país neutral en la guerra, entonces se permitía una mayor libertad de información y de prensa que llegaba a los países beligerantes. Entonces los países en conflicto pues lo denominaron erróneamente como gripe española, porque España era el país que más informaba sobre esta epidemia. Pues bien, si tomamos los datos de la gripe de 1918, veremos cifras también realmente impresionantes. Si unos 8 millones de personas, entre soldados y civiles, murieron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pues las víctimas mortales de la gripe fueron prácticamente cifras que rebasaron esa mortandad. Incluso las estimaciones más modestas hablan de entre 50 y 100 millones de fallecidos en un periodo de apenas 5 años. La gripe española, pues, tuvo una virulencia realmente terrorífica. Fue también un amargo despertar del siglo XX, como estamos nosotros ahora viviendo el amargo despertar del siglo XXI. Fue un virus de tipo A, según los expertos, un subtipo H1N1, incluía una rapidez en la infección y unas altas tasas de mortalidad. Y luego hay un dato realmente curioso, porque podemos establecer un paralelismo con lo que estamos viviendo ahora. Y es que la gripe española se extendió por toda Europa, por toda Norteamérica, especialmente Estados Unidos, pero China, en aquella época, curiosamente fue de los países del mundo menor afectado por la gripe. Se puede explicar porque obviamente hace 100 años las comunicaciones eran más difíciles, el mundo no estaba tan globalizado como hoy en día, pero China parece que superó en aquel momento la gripe española con bastante acierto. Luego ha habido numerosísimos estudios intentando explicar esa poca incidencia de la gripe española en China. Y parece ser que es que China no es que estuviera ausente de la gripe ni de sus efectos, sino que la había sufrido antes que los europeos y los norteamericanos. Es decir, antes de 1918 hubo varios brotes de la llamada gripe española en China que afectó a la población nativa de allí y la superó. Incluso otros historiadores se atreven a afirmar que fueron los trabajadores chinos que trabajaron en Europa, en las trincheras, una historia muy desconocida, los que ayudaron a propagar esta enfermedad por los campos de batalla de Europa. Marx, el filósofo comunista, dijo aquello de que la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. No sé en qué momento de la historia estamos, si en la primera o en la segunda fase de este paralelismo histórico. Lo que está claro es que todavía no hemos salido ni de lejos de esta pandemia, pero algunos incluso se atreven ya a hablar de el tiempo que nos esperará cuando se supere la pandemia. ¿Qué cambios nos afectarán? ¿Cómo se transformará nuestro modo de vida, incluso nuestros valores? Y por volver un poco al pasado y por lo menos arrojar algo de esperanza, cuando acabó hace 100 años la Primera Guerra Mundial y se superó los efectos de la gripe española, llegaron lo que se conoció como los felices años 20, un periodo breve pero intenso, caracterizado por el hedonismo, la diversión, el disfrute. Quizás nos aguardan otros felices años 20 dentro de poco. Serían los felices años 20 del siglo XXI. No lo sabemos todavía. Y en caso de que ocurriese, tampoco sabríamos si estaríamos en la tragedia o en la farsa de esta historia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Buenas noches, amigos. Soy Manuel Blasco, soy delegado provincial de TCI, de la Sociedad Nacional de Parapsicología. Y bueno, hablaros un poco de mi opinión sobre esta pandemia. Yo creo que es una situación que en marzo nos pilla de sorpresa a todos, ¿no? Algo que nunca habíamos vivido, incluso pensábamos que nunca nos iba a tocar vivir. Yo personalmente no comparto esa teoría que, sobre todo al principio, ¿no?, se hizo Vox Populi sobre que era un virus creado artificialmente, en un laboratorio, que se pusiera de forma intencionada en contacto con la población de Wuhan. No creo en eso que se dijo, ¿no? No obstante, es cierto, y no se puede negar, ¿no?, que hay cosas que no cuadran, ¿no? Hay demasiada desinformación, demasiadas contradicciones. Al principio era, bueno, que sí, un murciélago, después que era un pangolín, después volvimos otra vez al murciélago, se habló del mercado, ¿no?, de alimentos de allí de Wuhan, después otra vez volvimos al tema del laboratorio. Todo esto es el caldo de cultivo perfecto para las mil y una teorías de la conspiración, ¿no? Aún así, yo no veo descabellado que de una forma accidental una cepa de este coronavirus se pudiera escapar del laboratorio, pero insisto, ¿no? No creo que se trate de una guerra biológica, ni mucho menos. Luego, por otro lado, también tenemos el tema de la gestión que ha ido realizando cada país, ¿no? Cómo se ha gestionado esta pandemia. En algunos casos, salvando la economía, en otros casos, poniendo por delante las vidas humanas. Fruto de las más o menos acertadas gestiones que se han ido tomando, el camino, la curva, los picos han ido variando, ¿no?, de un sitio a otro. Hay mucha controversia, por lo menos desde donde yo lo veo, ¿no?, por la total recuperación que ha tenido China, mientras que el resto de países seguimos todavía, ¿no?, luchando contra el COVID. Yo creo que no hay ningún misterio. Las medidas que se adoptaron en China fueron las correctas en tiempo y forma, cosa que si uno de esos dos parámetros falla, yo creo que no se llega a ningún punto, ¿no? Si tomas las medidas correctas pero las tomas tarde, no va a salir bien. Si las tomas en el momento justo pero no son las medidas idóneas, más de lo mismo. Entonces, bueno, en China la seguridad vigilaba a sus habitantes, que no salieran de sus casas, hacían test diariamente hasta que iban dando negativos y entonces se les abría las puertas y se les permitía salir. Entonces creo que hay que hacer las cosas de manera inteligente, ¿no? Creo que China en ese sentido, bueno, pues se adelantaron, ¿no? Y ese es el motivo por el cual creo yo que ahora mismo está en ese proceso de recuperación que nosotros pues ni nos acercamos, ¿no? Todavía. ¿Aquí qué pasa? Pues que no se hizo igual. En mi caso, y ahora sí que os voy a hablar de mi caso sin ir más lejos, yo di positivo en coronavirus en el mes de septiembre. Insisto en lo del mes de septiembre, no estamos hablando de marzo, al principio de todo esto. Yo tengo contacto estrecho con una persona que da positivo, empiezo a tener todos los síntomas, no consigo hablar por teléfono, como creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Con nuestro médico y tal, total, que tengo que irme a urgencias. En urgencias, bueno, me toman las constantes, tal, sí, me hacen una radiografía, le cuento los síntomas y la respuesta fue que sí, que seguramente fuera positivo, pero que me fuera a casa y me tomara un paracetamol. Claro, yo vivo con mi mujer, vivo con mi hijo, le comento la situación y me dicen que sí, que no me van a hacer ningún PCR, ninguna prueba, porque seguramente sea positivo. Entonces, bueno, pues a casa, entonces eran 14 días los que habías que estar confinado en casa. Y con esto, bueno, a lo que me refiero es a eso, ¿no? Después también pedí PCR de control para poder saber si ya era negativo y salir, pero me decían que no, que yo a los 14 días me fuera a la calle, que ya daba igual. No sé, creo que hay todavía muchos flecos y creo que no ha sido la manera correcta, ¿no? De gestionar esta pandemia. En resumen, para no alargarme más, yo no concibo, ¿no?, que a estas alturas siga habiendo negacionistas, personas que recomienden no vacunarse, que piensen que el virus no existe, ¿no? Yo creo que hay que poner en la balanza, ¿no?, los riesgos que cualquier vacuna entraña, porque es así, y en el otro lado de la balanza, pues la parte positiva, ¿no? Creo que inevitablemente la balanza va a caer de forma clara por el lado de inmunizarnos contra esto, porque si no, creo que esto no va a terminar nunca. Poco más, repito, ¿no? No creo que haya ninguna conspiración, no creo que esto se trate de ninguna guerra entre China y el resto del mundo, pero sí creo que hay mucho desconocimiento hoy por hoy y que eso es lo que provoca pues todo este tipo de teorías, ¿no? Así que nada, amigos, un abrazo, espero que estéis todos bien, cuidaros y espero que nos podamos abrazar y tocar muy pronto. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. España se enfrenta a una emergencia de salud pública. Ha dado positivo en coronavirus. De momento no se puede salir, estamos diagnosticados. Test, test, test. Before it goes absolutely explosive. Viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal. Sigue sin ser excesivamente transmisible. Entiendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas. Ha sido positivo a coronavirus Wuhan. I'm declaring a public health emergency of international concern. Esto es donde generalmente hay la pasta. ¿Cuándo abre? Somos riesgo poblacional. Un ciudadano italiano procedente de Italia está en aislamiento. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Amigo, estabas hablando posiblemente de alguna zona concreta de la Comunidad de Madrid. Mensaje de tranquilidad. Que te entreguen unas cenizas durante los próximos dos meses. De la que tenemos muchísimo cariño, ves cómo se van y no puedes hacer nada. Estamos reutilizando dispositivos que en principio son de un solo uso. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas. No lo entienden, pero están poniendo el riesgo no solo suyo, sino el de toda la ciudadanía. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria. Aquí, en Wuhan, una ciudad situada en el centro de China, con unos 11 millones de habitantes, comenzó todo. Se desconoce quién es el paciente cero, pero sí hay indicios de quién fue el número uno. Sería una persona de 55 años, natural de Hubei, y que se infectó a mediados de noviembre de 2019. 今天湖北武汉市卫健委通报不明原因的病毒性肺炎最新情况，目前已完成病原核酸检验，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例，其余患者已经稳定。En ese momento todavía se desconocía que la enfermedad se iba a bautizar como COVID-19. Solo se sabía que era una especie de neumonía que afectaba al aparato respiratorio. En diciembre, los casos empezaron a subir exponencialmente en Wuhan. En un primer momento se pensó que podía ser el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave que afectó al mundo en el año 2003. Las autoridades chinas reportan a la Organización Mundial de la Salud los casos registrados a finales del mes de diciembre de 2019. Se empiezan a tomar medidas. Un mercado en Wuhan, donde se sospecha que se originó el brote, es cerrado el 1 de enero de 2020. Aquí se vendían pollos, gatos, faisanes, murciélagos, marmotas, culebras venenosas o ciervos. Las personas con síntomas comienzan a ser aisladas, en total unas 700. El 7 de enero de 2020 las autoridades sanitarias chinas descartan que sea el SARS e identifican el virus como un nuevo coronavirus que se bautiza con el año en que se descubre, COVID-19. El origen del brote está en un mercado de pescados de la ciudad china, aunque aún no se ha podido determinar qué animales están implicados en la infección. Este nuevo coronavirus se parece al SARS, el patógeno que mató a casi 800 personas y se propagó por 37 países en 2003. Los síntomas que provoca la infección son fiebre, fatiga y tos seca, aunque puede complicarse provocando dificultad para respirar. El 11 de enero se conoce la muerte de la primera persona por el COVID-19, un hombre de 61 años que estuvo expuesto al virus en el mercado de animales. Un día después se envían al resto de países la secuencia genética del virus para que se empiecen a desarrollar los kits para detectar la enfermedad. So, it is absolutely critical that public health authorities recognize a super spreading event in the very earliest stages before it goes absolutely explosive. En los días posteriores se confirman dos casos fuera de China, una persona en Tailandia y otra en Japón. Los dos habían estado en Wuhan. La enfermedad se empieza a extender por la China continental. Llega a Pekín y a Shenzhen. Comienzan a subir los números de una manera diabólica. Las autoridades chinas y de todo el mundo no reaccionan a lo que estaba ocurriendo. Parece que el problema es de otros, y como en el poema de Bertolt Brecht, hasta que no le toca a uno de lleno, no se reacciona. Esa reflexión la haría el presidente de El Salvador con los primeros casos de COVID-19 en su país. La situación en la que estamos en el mundo es muy grave, y eso ya todos lo sabemos. Hemos visto las imágenes de China, hemos visto las imágenes de Italia, hemos visto las imágenes de Francia, hemos visto las imágenes de España. Pero muchos piensan, cuando estaba en China, decían, no, ahí se va a quedar en China, falta mucho para que venga El Salvador. Cuando vieron las imágenes en Italia, dijeron, bueno, en Corea del Sur, en los países asiáticos, dijeron, hasta en Asia. A mediados de enero, casi un mes después del primer caso, y ya con centenares de contagiados y muertos, se decide cerrar la ciudad de Wuhan, pero el virus ya se había expandido. Hemos levantado con la noticia de que hay otras 5 ciudades de la provincia de Hebei que están también bloqueadas. Las calles hoy siguen vacías, al igual que ayer. La gente ha preferido quedarse en sus casas. Sobre lo que está ocurriendo en China hay un sentimiento de que se está engañando la opinión pública mundial y que hay más muertos e infectados. Se conoce la historia de Li Wenlian, un médico que quiso alertar de lo que estaba sucediendo y llegó a ser arrestado. A la semana se infectó con el COVID-19 y falleció. Con el tiempo, las autoridades chinas reconocieron su error por detenerle y ahora se le considera un héroe. El 25 de enero se produce la primera reacción del gobierno español. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias del Ministerio de Sanidad, asegura que es muy poco probable que se importen casos de China y que es como una gripe común. Pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo. Cualquier sintomatología, la probabilidad más alta y con mucha diferencia, incluso viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal. A finales de enero, los gobiernos extranjeros deciden repatriar a sus ciudadanos que han estado en Wuhan o están en peligro por el virus. España repatria a 21 personas, entre ellas el periodista del Mundo, Lucas de la Cal. Definitivamente entraremos en el aeropuerto, nos hará un segundo control de temperatura y si tenemos suerte y ninguno damos fiebre, nos montaremos en el avión que irá a la escala en Londres y luego para Madrid. A pesar de todo, tanto desde Europa y América se sigue pensando que la enfermedad por ahora es un problema de China que hay que estudiar. Estados Unidos empieza a pensar en sus primeras medidas, como cancelar vuelos procedentes de China. All options for dealing with infectious disease spread have to be on the table, including travel restrictions. But diseases are not terribly good at respecting borders. So we would have to assess carefully whether the evidence recommends any steps beyond the thoroughly tested methods I just described. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la alerta sanitaria global. En China hay más de 9.000 infectados y 23 países ya tienen pacientes contagiados. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Italia confirma en ese momento sus 2 primeros casos, mientras desde el Ministerio de Sanidad se declara que en España estamos preparados y que no hay casos. Hay indicios, obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece... Además, con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Justo el día después, el 31 de enero, se conoce el primer caso en territorio español. un turista alemán en La Gomera, se contagió en su país de origen. El presidente de España habla así por primera vez del coronavirus. Es 1 de febrero. Pues presidente. Preocupar preocupa, pero sobre todo creo que tenemos un sistema nacional de salud fantástico. Hay que dar confianza a nuestro personal técnico y sobre todo estamos en buenas manos. Gracias, ¿eh? 9 días después, en España se conoce un segundo caso, también importado. Se trata de un turista británico. De los 4, solamente ha sido positivo a coronavirus Wuhan, el correspondiente a la muestra del padre. Los españoles que han llegado de Wuhan pasan la cuarentena. Ninguno tiene el coronavirus. Aquí estamos los 21 españoles que fuimos repatriados de Wuhan. Ayer por la mañana nos realizaron una prueba para determinar si teníamos el coronavirus, para ver si entre las bacterias se encontraban algún rastro del virus, y a última hora de la tarde nos comunicaron que habíamos dado negativo. El 12 de febrero se suspende la Feria del Móvil en Barcelona. Las autoridades españolas insisten en que se podía haber celebrado sin problema alguno, que no se corrían riesgos. Respecto a todas las decisiones que se puedan tomar, no conocemos todavía ninguna. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento diario que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que, si hubiera que tomar, las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, no puede ser de otra manera, respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada. Del 23 al 25 de febrero se disparan los números en Italia. Se pasa de 5 a 152 casos. En la región de Lombardía, las autoridades confinan 10 pueblos alrededor de la ciudad de Codogno, por cuyo hospital pasó 2 veces el paciente número 1. El 23 de febrero se suspende el famoso Carnaval de Venecia. Están cerrando muchísimos establecimientos. Hemos preferido cerrar el restaurante hasta que esta situación de alarma desaparezca. Pero conciertos, eventos deportivos, religiosos. En el caso de que la gente viva desde una zona en cuarentena, que directamente no venga a trabajar. Ese mismo día, Fernando Simón vuelve a decir: en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad. No hay ninguna razón para cambiar de escenario, porque está perfectamente delimitado el riesgo, no es un riesgo poblacional. Los números que llegan de Asia a Italia evidencian la gran facilidad de contagio, pero ni España ni ningún país europeo imponen restricciones de viaje a Italia. Un nuevo caso en Santa Cruz de Tenerife, donde un ciudadano italiano procedente de Italia está en aislamiento hasta la confirmación de una segunda prueba que se va a realizar, como el conjunto de las que se están desarrollando en personas sospechosas, en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. El 26 de febrero se produce el primer caso de transmisión local en Sevilla. Se trata de un hombre de 62 años que no había viajado a ninguna zona de riesgo. No he tenido contacto con extranjeros, no he estado en zonas de riesgo. Desde algunos medios y desde las administraciones públicas aseguran que los casos de Italia son aproximadamente los mismos que atiende en una semana un gran hospital español durante el pico anual de la gripe. El mes de febrero parece que América y Europa siguen sin reaccionar. Aunque la situación se le empieza a ir de las manos a Italia. 1.000 infectados y 29 fallecidos. 9 y 10. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali, ma siamo un paese forte, un paese che non si arrende. Francia, con 73 casos, comienza a actuar y cancela las reuniones de más de 5.000 personas. El 27 de febrero se produce un encontronazo entre un periodista y las autoridades sanitarias de Valencia por el coronavirus. Un periodista deportivo está contagiado. No he insultado a nadie, yo estoy haciendo mi trabajo. Le voy a contestar, si usted me permite. Vale. En primer lugar, cuando usted dice que le da lo mismo los protocolos... No, yo no he dicho que le da lo mismo, digo que estoy cansado ya de escuchar protocolos, pero usted no me contesta. Pero a mí, vamos a ver, usted le puede parecer que está cansado de que yo traslade la información. Es un cargo público y tiene que contestar a los ciudadanos. Estoy hablando perfectamente, por favor, mírame a los ojos. El 28 de febrero, la Organización Mundial de la Salud vuelve a alertar de los riesgos y está pensando en calificar la enfermedad de pandemia. A principios de marzo, la mortalidad sigue subiendo en China, casi 3.000 muertos, pero los contagiados empiezan a bajar. La Organización Mundial de la Salud anima a otros países a copiar a China y anima a restringir movimientos y a invertir en material sanitario. El 2 de marzo, en la comparecencia de Fernando Simón, se habla de la posibilidad de cambiar el escenario. Ya hay un centenar de contagiados. Ahora mismo estamos hablando posiblemente de alguna zona concreta de la Comunidad de Madrid y de alguna zona concreta del País Vasco. Las medidas, si se pasa a otra fase o a otro escenario de evolución de la pandemia, tienen mucho que ver con restricciones relacionadas con agrupamientos de personas. Y el agrupamiento de persona puede ser cualquier persona de cualquier edad y cualquier tipo de agrupamiento. Podrán entender que plantear cierres de escuela, por ejemplo, tiene implicaciones sociales importantes porque los niños no se pueden quedar solos en casa. Entonces, todo esto hay que valorarlo con mucho cuidado y hay que hacerlo en el momento justo. Un día después se confirma la muerte de la primera persona por coronavirus en España. Fue el 13 de febrero, aunque hasta ese día no se había confirmado. Fue en Valencia, un español de 62 años que había viajado a Nepal. Esta persona, por tanto, que se ha investigado y que ha dado positivo en coronavirus, es un paciente fallecido el pasado 13 de febrero. Ese día el ministro de Sanidad recomienda que los partidos que se jueguen contra equipos italianos se hagan a puerta cerrada. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta, si no tengo datos equivocados, a 4 competiciones deportivas. El 4 de marzo, la ministra de Trabajo da una recomendación a las empresas para que puedan mandar a sus trabajadores a teletrabajar. Todas estas normas van guiadas por un único propósito, que es la prevención de la salud. Mando un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada, y lo que estamos haciendo, disponiendo en cada uno de los gabinetes, son las normas, bueno, que faciliten situaciones que puedan darse. El 7 de marzo, con 441 contagiados y 8 muertos, se sigue manteniendo el escenario. Los actos para el Día de la Mujer siguen convocados. Esto dice Fernando Simón sobre ir o no ir. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Varios ministros del gobierno animan a los ciudadanos a participar en la manifestación. Ese mismo día, el ministro de Sanidad descarta cerrar las escuelas y lo que se recomienda es al que tenga síntomas que se quede en casa. Quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones, y aquellas personas que presenten síntomas, por favor, se dirijan a sus domicilios y se autoaíslen contactando con las autoridades sanitarias. La primera semana de marzo, España había elevado la cifra de positivos de 50 a 600 casos y de un fallecido se pasa a 17. La mañana del 9 de marzo, el gobierno sigue pidiendo a la gente que no se alarme y que lo grave está ocurriendo en Italia. El problema a nivel europeo, centrado obviamente en Italia, que tiene ya por encima, bastante por encima de los 7.000 casos, lo cual, con las medidas que están tomando, tendríamos que empezar a ver un posible descenso de casos. Sin embargo, por la tarde todo cambia. Parece que las autoridades empiezan a reconocer la gravedad de la enfermedad que se propagó en China 3 meses antes. El Ministerio de Sanidad informa que hay 28 fallecidos y 1.200 positivos, más del doble que el día anterior. Madrid es el foco principal. Con estas cifras, las comunidades de Madrid y La Rioja anuncian el cierre de todos los centros educativos durante 15 días. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Prescindan de lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro. Acto seguido, el Gobierno cambia la situación de contención. Lo primero que hemos decidido es un cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que comporta que en algunas partes del territorio de español señalamos unas zonas que denominamos de transmisión significativa en la Comunidad Autónoma de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida. España empieza a reaccionar y cambia la situación a contención reforzada. Se clausuran eventos deportivos y se extiende a lo largo de la semana con nuevos cierres de escuelas, locales de ocio, museos, comercios o iglesias. Incluso las fallas de Valencia y las procesiones de Semana Santa se suspenden. Una decisión sin apenas precedentes históricos. Hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la Comunidad Valenciana. Esa misma noche, Italia confirma el confinamiento de todo el país. La Organización Mundial de la Salud califica definitivamente el virus como una pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Las empresas comienzan a mandar a sus empleados a teletrabajar. La bolsa se hunde, se empiezan a vaciar supermercados y cunde el pánico. La enfermedad es una realidad en España. Ya no es un problema solo de los chinos. De momento no se puede salir, estamos diagnosticados, pues hay que tomarlo con mucha calmita. Una habitación para mí solo. Tengo un baño también de uso exclusivo para el enfermo. Tengo contacto con la familia para pedir cosas. Empiezan a salir positivos en políticos que estuvieron en la manifestación del 8M, como las ministras Irene Montero y Carolina Darias. También empiezan a salir positivos del acto que celebró Vox ese mismo día. Uno de sus líderes, Javier Ortega Smith, tiene el COVID-19. Días después, el presidente de esta formación, Santiago Abascal, también daría positivo. Los contagiados siguen subiendo. La situación es insostenible. El sábado se convoca un Consejo de Ministros extraordinario. Dura 7 horas y media. Se toman medidas drásticas. Se decreta el estado de alarma y se confina a todos los españoles en sus casas. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. A partir de ese momento, nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Somos conscientes de que el virus nos puede afectar a todos. Buscamos nuestros héroes en la sanidad. Todos los días, a las 8, se empieza a dar las gracias por su trabajo en todos los balcones de España. Empezamos a ver cómo grandes fortunas como Amancio Ortega, Ana Botín, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz o los deportistas Rafa Nadal y Pau Gasol empiezan a donar material y dinero a la sanidad. Los deportistas somos lo que somos en gran parte gracias a vuestro apoyo. Confío que todo el deporte español se una. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria. Personajes anónimos y conocidos por todos empiezan a morir. Las familias no pueden visitar a los enfermos, mueren solos. No se pueden realizar funerales ni entierros. entró por una cosa y ha salido por otra. Tenemos el parte que nos ha dado el hospital de defunción y pone muy clarito que tenía una rotura de cadera y que la muerte ha sido provocada por la infección del virus COVID-19. Todavía no hemos podido enterrarlo. La propuesta que nos han hecho ha sido una incineración. Él jamás quería una incineración. Muy fuerte no estar con él, no poder velarle, no poder enterrarle y encima que te entreguen unas cenizas durante los próximos 2 meses. Madrid tiene que preparar varias morgues por la gran cantidad de fallecidos. Las residencias de ancianos se convierten en la zona cero de esta enfermedad. La emergencia sanitaria en España es una realidad. La sanidad está sobrepasada. Como vivir una película de terror incluso a veces. Gente con la que está tratando todos los días, de la que tenemos muchísimo cariño, ves cómo se van y no puedes hacer nada. Estamos triplicando turnos. Estamos cayendo prácticamente como chinches. Estamos trabajando con síntomas. Yo mismo hasta tengo fiebre, pero no podemos dejar a los ancianos solos. A pesar del confinamiento, los números de fallecidos e infectados siguen subiendo exponencialmente. La curva parece que no llega a su fin. Madrid se convierte en la zona cero de la pandemia. La propia presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, da positivo. Necesito estar todos los días trabajando y para eso necesito tomar decisiones al frente de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Tenemos que saber cómo están los gerentes, cómo están los hospitales, cómo van las cifras y por eso creo que en una situación como esta, por responsabilidad y por cuidar a mi entorno laboral, que me rodean muchas personas, he tenido que solicitar urgentemente una segunda prueba. Los hospitales no dan abasto. Se tiene que montar un hospital en pocos días en IFEMA, el recinto para ferias de Madrid. Somos capaces de vencer y superar las dificultades, por serias y graves que sean. Pues estas efectivamente lo son, y de una manera muy, muy dramática. España pasa en poco tiempo a situarse en el segundo puesto de infectados, cuando al principio de la crisis éramos el décimo, y empezamos a superar a países como Italia, China o Corea del Sur. Un país que basó su fuerza para bajar la curva en hacer test, como decía la Organización Mundial de la Salud. You cannot fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Algo que España no hizo hasta pasado una semana del confinamiento, y no sin polémica. Los tests que compró España a China eran defectuosos. Este producto tenía todas las garantías, tenía el certificado necesario para operar en la Unión Europea, pero nosotros evidentemente hacemos las comprobaciones cuando llega el producto y se detectó que no tenía el nivel de fiabilidad requerido. Tampoco los sanitarios o las fuerzas de seguridad han contado con la protección suficiente. No salgan de sus casas. Por eso España es uno de los países donde más enfermeros y médicos se han contagiado. Está creando situaciones de estrés y ansiedad. Necesitamos más que nunca el cuidado de nuestro personal. Estamos reutilizando dispositivos que en principio son de un solo uso. Las mascarillas que estamos utilizando solamente tienen validez de 7 horas y hacemos utilizando para 15 días o un mes. Sobre todo que nos falta mucho material. Nos faltan equipos de protección individual, sobre todo batas impermeables y mascarillas. Los que tienen mejor suerte viven confinados en sus casas, sin poder salir. Empezamos a cambiar nuestras rutinas, teletrabajo. Nos acostumbramos a ver vídeos de cómo hacer ejercicio en casa. Tenemos un cojín que seguramente podáis encontrar por casa. Lo vamos a colocar entre las rodillas, así que junta los pies y las rodillas hasta que consigas presionarlo, que no se caiga. También a escuchar consejos de psicólogos. Levantarnos a una hora muy parecida a la que teníamos cuando estábamos trabajando de manera normal, por así decirlo. Ducharnos, por supuesto, acicalarnos, ponernos más o menos guapos, como lo más que podamos, ¿no? El virus arrasó nuestra rutina, nuestra vida, nuestras esperanzas. Seguimos viendo vídeos de curvas buscando la esperanza de que la cuarentena termine pronto. Desgraciadamente no se puede decir un día exacto porque hay varios factores que nos impiden determinar con exactitud cuándo podremos recuperar la normalidad. Pero la estadística y la matemática, y también gracias a que esta no es ni la primera ni tampoco será la última pandemia de la historia, sí que podemos determinar en qué fase está España ahora mismo y cuándo empezaremos a ver la luz. Lo que no asusta es que salgas a correr, gilipollas. Poniendo el pie. Vemos imágenes de cómo la gente se quiere saltar la cuarentena y tienen que ser detenidos por la policía. Y uno no lo entiende, pero están poniendo el riesgo no solo suyo, sino el de toda la ciudadanía. El virus ha cruzado ya el Atlántico y ahora está en América. Allí la zona cero es Estados Unidos. Today the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. A pesar de que Donald Trump actuó prohibiendo vuelos de Europa o de China, la enfermedad se está expandiendo y ya es el país con más contagiados del mundo. El COVID-19 ha dejado muerte y destrucción por donde ha pasado, sin entender de fronteras, ideologías, edad o sexo. Además de la emergencia sanitaria, se le ha unido la emergencia económica. A partir de los confinamientos en diferentes países del mundo, se ha comenzado a hacerse cotidiana la palabra ERTE. Es decir, un ERTE en definitiva es un subtipo de un expediente de regulación de empleo que permite al empresario suspender temporalmente los contratos de trabajo de todo o de parte de su plantilla, tanto con el empleo como el sueldo. Los gobiernos han reaccionado con medidas de todo tipo y muy diferentes para tratar de aliviar la economía. En Italia se han destinado 350.000 millones de euros para ayudas, en Francia 345.000 millones y en España 200.000 millones de euros. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. Una de las medidas económicas más aplaudidas en el mundo fue la del presidente de El Salvador, que con tan solo 4 casos de COVID-19 en su país comenzó la cuarentena. Los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjetas de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces no hay pagos. El debate sobre si cerrar las economías del país o dejar que toda una población se infecte siempre ha estado ahí. El primer ministro británico tardó en confinar a la población alegando a la economía. Paradójicamente, Boris Johnson contrajo la enfermedad. Good evening. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world we're seeing the devastating impact of this invisible killer. Al final todos los países civilizados han optado por las cuarentenas, por lo que las economías de todo el mundo se están viendo afectadas. También en esta crisis se ha podido ver la desunión de la Unión Europea, que ha actuado de manera poco coordinada y muy lentamente. Y del mismo modo que esta catástrofe está sometiendo a examen al mundo entero, está poniendo a prueba de modo muy especial al proyecto europeo. Es el momento de mayor dificultad desde su creación y la Unión Europea debe estar a la altura de la coyuntura de las circunstancias y no puede defraudar a sus ciudadanos. Nuestra generación tiene muy presente el recuerdo de la crisis económica de 2008, la demora y las limitaciones que tuvo la respuesta europea a esa catástrofe económica. Esta vez Europa no puede fallar, no debe fallar. Todos los países han declarado la guerra al COVID-19 y así han calificado la lucha contra este virus muchos mandatarios como Donald Trump o el rey. We will be invoking the Defense Production Act. Y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Y a lo que se refiere económicamente, lo que nos viene después de este virus se asemeja mucho a lo que ocurrió en el mundo tras la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o nuestra propia Guerra Civil. Por ejemplo, tras el famoso crack del 29 o la Gran Depresión, las cifras del paro en muchos países subieron a valores por encima del 30%. Ahora todo el mundo espera un plan Marshall, como se inició en Estados Unidos para salir de la crisis del 29. Nuevamente, la humanidad se tendrá que poner a prueba para salir de una catástrofe, esta vez por un virus que lo ha arrasado todo. Paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hace ya más de un año que la pandemia está entre nosotros. Y digo bien, hace más de un año, porque, entre otras cosas, el coronavirus no surge, como todos creen, un mes de febrero, un mes de enero, un mes de marzo, de 2020, por supuesto, sino que surge bastante tiempo antes. Surge mínimo en el mes de noviembre y a partir de ahí una carrera de infección que ha afectado a todo el mundo. Soy José Manuel García Bautista y hoy te quiero hablar del coronavirus, de mi opinión personal. Siempre lo he dicho, casi a boca llena, y es algo de lo que me enorgullezco. Fui de los primeros periodistas en publicar precisamente que una extraña enfermedad se estaba cebando particularmente en China. En medios digitales, en Cádiz Directo y en Élite Radio, posteriormente en el Correo de Andalucía, como demuestran aquellos primeros artículos del mes de enero, primeros de enero de 2020. Y todo a raíz de una publicación que fue borrada en una agencia china y que precisamente hablaba de unas extrañas fiebres que se estaban multiplicando en la ciudad de Wuhan. Conocedor de lo que son los virus de cuarto nivel, conocedor de todo lo que es el mundo del misterio, de la conspiración, que es uno de los temas que más me apasionan, me apresuré en publicarlo y en darlo como una noticia que luego se vio refrendada días después a través de, por ejemplo, el periódico de La Vanguardia. Y fue entonces cuando comienzan realmente otros medios a mirar qué ocurría con ese extraño virus. Un virus que fue ganando terreno a la salud y que también gozó con la permisividad ya no solo de las autoridades chinas, sino también de lo que fue la Organización Mundial de la Salud, que además, viniendo el Año Nuevo Chino, se permitió que hubiera más de 150 millones de desplazamientos de todo el mundo con destino a China y posteriormente de China con destino a otros puntos del mundo. El resultado, el caos. Casi todos los países iban a tener su particular infección y su particular propagación, más rápida o más lenta. En Europa se da un primer caso en Alemania y posteriormente se ceba en Italia. El primero en España se da en las islas, en un ciudadano alemán que no parece tener una mayor incidencia. Choca que las autoridades españolas y no es una crítica política, sino es una crítica, en este caso, a la pasividad, sea del partido que sea, cuando decían que el coronavirus, el COVID-19, que aún no tenía nombre, pues poco menos que iba a ser casi anecdótico en este país. La anécdota pues lleva ya cobrada más de 60.000 personas y muchos millones de contagiados en España. No creíamos que pudiera ocurrir. Era prácticamente un apocalipsis particular el que España iba a vivir y en el que nos vamos a encontrar que se ha hablado mucho de su origen. Se ha hablado de la posibilidad que fuera un virus de laboratorio que se podría haber escapado, no sabemos la forma, pues nada más y nada menos que de un laboratorio de cuarto nivel en Wuhan. También se habló de la posible presencia del mismo coronavirus a través de lo que es la zoonosis, es decir, que un animal lo contagia a una persona. Pero vamos a desarrollar esto un poco. Lo primero, comenzamos por lo último, por la zoonosis. Y en ello pues nos encontramos algo que es particularmente inquietante, porque ya se está viviendo, y no hay que olvidar, con otras epidemias, como por ejemplo la que actualmente ocurre en Zaire, la que ocurre en el Congo, la que ocurre en Liberia, y que es la de ébola. Bueno, pues ya se había vivido ese contagio de animal a persona, y que en el caso del ébola es una enfermedad, una fiebre hemorrágica, extremadamente delicadas y con un índice de mortalidad bastante alto. Sin embargo, el coronavirus no presentaba un índice de mortalidad tan alto, pero sin embargo sí es cierto que lo que presentaba era una secuencia de contagio mucho más elevada. Claro, en Wuhan hay un laboratorio de cuarto nivel, un laboratorio de prácticas, en este caso, de experiencias con todo lo que son coronavirus particularmente. Y así nos encontramos que el foco de esa epidemia, primero local, luego pandemia mundial, fue el mercado de mariscos de Wuhan, que no es una ciudad portuaria, pero sí tiene un mercado bastante importante en el que se venden productos del mar. Allí, pues, habría dado este particular coronavirus. Se cree, por la misma teoría de la conspiración, que alguien podría haber erróneamente, descuidadamente, fortuitamente, malintencionadamente, haber sacado ese virus del laboratorio de forma accidental, y el primer sitio al que se hubieran ido, que no es descabellado de pensar, fue a comprar alimentos a ese mercado. ¿Como resultado? Pues la propagación de una enfermedad que pronto vio a la ciudad de Wuhan afectada y con ella a otros puntos de China. El hermetismo chino, el silencio chino, hizo que, evidentemente, pues poco se supiera. Cuando se supo, aunque la Organización Mundial de la Salud era conocedora desde antes, cuando se supo ya estaba propagado por todo el mundo. Nos encontramos también con otro detalle importante, y es el fenómeno de la zoonosis. Por todos es conocido las costumbres, el hábito gastronómico que hay en China. El hábito gastronómico tan particular de comer perros, de comer gatos, de comer todo lo que son pequeños monos, murciélagos, pangolines. Esa enfermedad no hubiera pasado de una persona o de un murciélago, en este caso, a una persona, sino que habría tenido un huésped intermedio, como podría haber sido también pues un pangolín. Esa es otra de las hipótesis que se abre. Evidentemente, la ingesta de este tipo de carne pues también hace que el cuerpo lo asimile, y que con ellos, pues, todo lo que son esas variables de virus que por ese mismo fenómeno de zoonosis puede ocurrir. Pero también es curioso un dato que se obvia, y es que en el año 2003 se detectó en una mina un brote de una enfermedad muy contagiosa, muy similar al coronavirus, con unas trazas muy similares, y que afectó a 13 personas. 13 personas de las cuales fallecieron 6 de ellas, y que se llevaron muestras precisamente a un laboratorio de cuarto nivel. ¿Adivinan dónde? Efectivamente, a Wuhan. El círculo parece que se cierra. Pero en estos tiempos que corren son muchos virus emergentes, mucha patogénesis y mucha las medidas que hay que tomar de protección contra el coronavirus. El COVID-19 no deja de ser un nuevo reto para la atención a la salud y, en primera instancia, la primera parte de esa trinchera, a la atención primaria. Ha afectado a la población mundial, a la pediatría, a la sanidad en general. Tiene unas características clínicas y un tratamiento terrorífico en los pacientes infectados que puede llegar a afectar de forma muy liviana o lo puede afectar provocándole una neumonía que lo lleve a la muerte. Si difícil ya hoy es respirar con las mascarillas, imagínense con un tubo en la garganta y en estado de coma. Eso, particularmente, es muy peligroso. Y es que en estos tiempos que también corren, parece que este coronavirus es particularmente virulento entre las personas que son mayores, entre los ancianos, entre la tercera edad. Se ha cobrado a más de la mitad de los mayores que se ha visto afectado por ello, porque su salud es más quebradiza, porque son más débiles, más frágiles, y todo ello hace que el coronavirus haya llegado para quedarse, porque por el tiempo que lleva entre nosotros lleva toda la línea de ser endémico. Hoy día se avanzan en las vacunas. Os voy a comentar algo. Los grandes beneficiados de esta pandemia son las farmacéuticas. Son los que hacen negocio. Son los que van literalmente a llenarse el bolsillo. Evidentemente, sin ellos no se podría hacer demasiado, porque son los que desarrollan las medicinas que deben de llevarnos a estar bien. También hay una máxima que se aplica en farmacia, y es que se quiere a pacientes medicados pero no enfermos. Y el coronavirus, no nos engañemos, no es una enfermedad que con una vacuna o con dos ya nos vamos a curar para siempre, sino que va a ser cíclica, como la gripe. Y todos los años vamos a tener que realizar ese ritual de vacunación. 7.000 millones de vacunas en el mundo. Es el negocio redondo. ¿Qué pasará mañana? No me cabe ninguna duda que este coronavirus se verá frenado, que las vacunas funcionarán, pero que siempre tendremos que tener un ojo abierto esperando donde hay brotes o esperando nuestro turno de vacunación anual. Con el tiempo irá aflojando en intensidad, pero siempre estará entre nosotros esa denominación COVID-19, que, como decía antes, ha llegado para quedarse y no se va a ir. En nuestra mano, nuestra medida de protección, ser más cuidadoso, quizás sea un toque de atención de la naturaleza, pues haga que estemos un poco más sensibles hacia todo lo que es el medio ambiente y todo lo que son las normas higiénico-sanitarias que se deben cumplir. Ha cambiado nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vivir. Lo ha cambiado todo. Ha sido un vuelco. Ha sido casi un apocalipsis que estamos viviendo. Y que puede que sea, como bien ha advertido la Organización Mundial de la Salud, el principio de otras muchas enfermedades que están por venir y que pueden que sean mucho peores que esta, que es o está al amparo de esa palabra que es el COVID-19. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana de 8:30 a 10:30 de la noche en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio. Os espero. Hasta la semana que viene.